ya tú sabes, aquí está el negrito del swing, Magic One, con mi gente de Real to Real. En Reggae Spanish Times, all the time. Sabor latino, ya tú sabes, aquí, sabrosura. Sí. Tell them, sir, oh boy, let me know. You tengo talento, talento. Talento, talento, talento. But me put me raise up a toe. You mostly a man, that's all I know. But stuntman, we projecto. English, Spanish, tricks in a limbo. Reggae, disco, ego, and go. So dance among and let yourself step up, step up. Rip into real soul. Step up, step up. We projecto, uno. Me da mami, da me to quelpo. Si esta bueno. No segundo. Bonita, señorita. Mala pista, mala pista. La cintura, peleando con sabrosura. Girl, I love your hips all over. Mami, tú sabes que yo te adoro. Lift you up from head to shoulder. Todo el mundo va con el coro. Move your body like this. Deberás saber como tú quieras. Move your body like that. Deberás saber como tú quieras. Move your body like this. Deberás saber como tú quieras. Move your body like that. A little rum, have some fun with my crew, yeah. Mi gente latina, amo una bulla. Brinca, brinca, brinca, brinca. Hey. Tigres en la pista. Oh, hey. Chicken heads catching them feelings. Ah. No wet, got me ready, get willing. Magic wand, mad stunt man. Will to grill, proyecto one. Intocable, untouchable. Ask the old style, hey. We untrustable. Merengue hip hop's what we discovered. Hottest Dominican on the mic, word to my mother. Come and test the wicked one. I guarantee your click gets done. Seguimos amando, no de-

poco sale mi luna. Y como loco quedo yo, nadando en tu laguna. Esa laguna que me da paz, ese mar de la tranquilidad. Tu sol que me calienta, tu luna que alumbra más. Óyelo bien, tu sol que calienta. Yo me quemaré, mi sol, mi luna. Tengo una fortuna, que me calienta tu sol, que me desnude tu luna. ¡Ah! ¡Es la cosa! Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás?

quiero que lo repitas otra vez. Pero que falta de respeto es que con mi chica velo yo y no usted. Hey, oh. Te dije que no. No, no te metas con esa, que aquí hay mucha muchacha en esta fiesta. Mujeres, mujeres buenas, pasadas de buena. Lo que quiero es tenerla, pero que se mueva. ¡Mueve! Grítalo, muchacho, agárrate de aquí que ahora tengo el mando. En busca de mi paje, aquí estoy yo. Que no me la pondremos a matar y de hilerón. We'll be right back.

visto los agapantos de Monet en el MoMA. Y he visto exhibir las obras de Van Gogh y de Picasso, el foliage de Cézanne y la Mona Lisa. Pero nada se compara con tu cara bonita como yo. Te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no sé vivir como yo. Te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no soy feliz. Yo no soy feliz si no estás aquí. Con una cuota de asilo, he visto amores que no saben de amor y te

nuevos compañeros ni el idioma te hace sentir feliz. Tus papás no lo pensaron, entonces se te hace daño y tú solo estás pensando en mí. Chocolate. Jesus.

gallina fina. Es que no ronco, mano. Dame un poco más. We'll be right back. nena linda. Como tú lo bailas, lo bailas, me fascina. Como tú lo mueves, hey, me vacila. Se apaga la fiesta, le echamos gasolina. Subimos el radio hasta que explote la bocina. party. Quiero que todo el mundo sienta mi sangre. Pa' lo que sufre el grupo de los demás, que mi merengue. para aquellos los que pretenden lograr que uno que viene de abajo nunca pueda progresar. Para aquellos que se piensan que otros que vienen detrás hay que bloquearlos temprano para que no puedan llegar. Merengue va mamá. ¿A quién? A lo que sufre, a lo que sufre el grupo de los demás. Merengue va mamá. Dime pa' quién. A lo que sufre, a lo que sufre el grupo de los demás. Merengue, tía, merengue, tía, merengue, tía, merengue, tía, merengue, tía, merengue, tía, merengue, tía, merengue, tía, merengue.

sip a little rum, have some fun with my crew, yeah. Mi gente latina, I'm una bulla. Brinca, brinca, brinca, brinca. Hey. Tigueres en la pista. Okay. Borrachones tomando. Tiburones hablando. Yeah. Magic wand, my stunt man. Real to real, proyecto one. Intocable, bailable. Ya tú sabes, hey. Ya tú sabes. Merengue, hip hop, por mi sangre. Mejor rapero latino por mi madre. Come and test a wicked one. I guarantee your click gets done. Mamacita, esto es así. Esto se baila despacito, despacito. Con las manos en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, cintura, hasta que amanezca, mamá. Y esto se baila despacito, despacito. Con las manos en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, cintura, hasta que amanezca, mamá. Mano, mano, aquí. te compro el celular. Y si me pides el pecado, te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Ay, pero trátalo con cariño, porque nos circula hoy. ¡Ay, mamá! ¿Y ahora qué? Esto se baila despacito, despacito. Con las manos en la cabeza, en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, cintura, hasta que amanezca, mamá. Y esto se baila despacito, despacito. Con las manos en la cabeza, en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, cintura, hasta que amanezca, mamá. Pero no te me adelante, quiero que me demuestre que tú eres elegante. Con esa cultura melodiosa que recuerdo, y ponme la difícil para ver si lo resuelvo. No te separes de la movida, asegúrate mi vida, que esta noche es exclusiva para ti. No te separes de la movida, asegúrate mi vida, que esta noche es exclusiva para ti. Y ahora, pasa lo que es para ti. Esto se baila despacito, despacito. Con las manos en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, cintura, hasta que amanezca, mamá. Y esto se baila despacito, despacito. Con las manos en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, cintura, hasta que amanezca, mamá. Esto se baila despacito, despacito. Con las manos en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, cintura, hasta que amanezca, mamá. Y esto se baila despacito, con las manos en la cabeza, dándole vuelta a la cintura, cintura, Profundo que me llegue al alma, dame un beso más en mi boca cabe. suavecito. Sí, sí, sí. Sensual. paso bien simpático. El paso del mono dudoso. Dale, plata, que siga. Ok. Bye.